Yo soy Camilo y soy estudiante de la UFRO. Estamos acá convocando a un acampe masivo de toda la gente organizada, movilizada y consciente de los procesos que están dando la Araucanía, del plan Impulsa y la militarización y el asesinato del huichafe Camilo Catrillanca. Es por eso que hacemos un llamado a la ocupación de los espacios públicos, más concretamente a hacer un campamento aquí en la plaza y durante la tarde realizar actividades culturales, va a haber música, va a haber una feria, la plaza del hospital. En la plaza del hospital. En la Temuco, en la plaza del hospital. Eso, además hacemos un llamado a una asamblea ampliada a las 7:30. El objetivo de esto es visibilizar y poder articular para hacer esta movilización aún más grande y más visible y poder exigir la disolución del comando jungla, fuera del plan Araucanía y la desmilitarización del territorio. Afuera Chadwick. Todos invitados, que vengan niños y niñas, este va a ser está pensado como un espacio social donde podamos compartir todos y todas.